Desde Hilversum, en Holanda, Radio Nederland Wereldomroep, la emisora mundial de los Países Bajos, transmitiendo las 24 horas vía satélite, onda corta e internet. Esta es La Matinal, media hora con el acontecer en Europa y el mundo. Buenos días, un saludo de Raquel Bruno. Bienvenidos a La Matinal de este jueves 28 de mayo. Estos son los titulares de las noticias. Mario Vargas Llosa, retenido en el aeropuerto venezolano de Maiquetía. Terremoto en la costa norte hondureña. Fiesta culé y desórdenes en Barcelona. Y más tarde en La Matinal, entre otros temas, los derechos humanos, otra víctima de la crisis económica. El Salvador se prepara para un cambio histórico. Sindicatos advierten sobre el acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Centroamérica. El resumen de la prensa europea. Y comenzamos con el boletín de noticias que nos trae Patricia Karpovich. Gracias, Raquel. Muy buenos días. El escritor peruano Mario Vargas Llosa fue retenido durante poco más de una hora a su llegada a Venezuela. En el aeropuerto de Maiquetía, cercano a Caracas, los funcionarios de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención le retiraron el pasaporte y lo sometieron a un interrogatorio por espacio de una hora. El novelista y ensayista peruano es un conocido crítico del presidente venezolano, Hugo Chávez, a quien le atribuye una peligrosa tendencia populista y a quien acusa de desestabilizar la democracia sobornando a los gobiernos de la región. A su arribo, Vargas Llosa fue advertido que entró al país en calidad de turista y que como extranjero no tenía derecho a hacer declaraciones políticas en Venezuela. Vargas Llosa viajó a la Nación Sudamericana para participar en un foro acerca de la libertad y democracia organizado por el Centro de Divulgación de Conocimiento Económico. Un fuerte terremoto de 7,1 de magnitud en la escala de Richter sacudió la costa norte de Honduras. El epicentro se situó a unos 64 kilómetros al noreste de la isla de Roatán. Hasta el momento se notifica una víctima mortal. Se trata de un adolescente de 15 años que murió al desmoronarse su vivienda en la ciudad de La Lima. Asimismo, se consigna la caída de viviendas en otras partes del país. Se ha interrumpido el suministro de electricidad en varios lugares. El temblor generó escenas de pánico entre la población que se lanzó a las calles. El Servicio Geológico Estadounidense lanzó una alerta de tsunami para Honduras, Belice y Guatemala, que entre tanto ya retiró. En la pequeña isla de Roatán, que goza de gran popularidad entre los turistas extranjeros, los daños son limitados. Roatán cuenta con un arrecife de coral, el segundo más grande del mundo. El Club Barcelona conquistó ayer la tercera Liga de Campeones de Europa, destronando al Manchester United por 2-0 en la final de la 54ª edición disputada en Roma. El camerunés Samuel Eto'o marcó el primer gol a los 10 minutos del primer tiempo. El argentino Lionel Messi batió la valla del arquero holandés Edwin van der Sar y anotó el segundo gol del Blaugrana a los 25 minutos del segundo tiempo. Al término del cotejo, estalló la fiesta culé en Barcelona. La celebración congregó a unos 100.000 simpatizantes en torno a las Ramblas. Se registraron unas 40 detenciones por desórdenes públicos. Estas son las noticias en Radio Nederland Wereldomroep. Continuamos con la información. Al menos 12 muertos y decenas de heridos, algunos en muy grave estado, es el saldo de un accidente de autobús ocurrido en el sureste de Bulgaria. El vehículo chocó contra un grupo de personas que participaba en una fiesta religiosa de la ciudad de Yambol. Dos pasajeros que viajaban en el autobús perdieron la vida. Entre las víctimas hay varios turistas. La policía comunicó que fallaron los frenos del autobús. El gobierno de Sofía anunció un día de duelo nacional. Un juez estadounidense ha condenado en Dallas a 65 años de prisión a dos fundadores de una organización islámica de beneficencia. El magistrado consideró probado que la institución es culpable de haber desviado ilegalmente más de 12 millones de dólares al movimiento Hamás. Otros tres miembros de la organización de caridad fueron sentenciados a penas carcelarias que oscilan entre los 15 y 20 años. Holy Land Foundation declaró que el dinero estaba únicamente destinado a ayudar a los refugiados palestinos, pero el juez recordó en su dictamen que Hamás integra la lista negra de organizaciones terroristas establecida por la administración estadounidense. Cabe señalar que Holy Land Foundation llegó a ser una de las más grandes fundaciones de Estados Unidos. Hasta aquí las noticias. Radio Nederland Wereldomroep. Esta es La Matinal, media hora con el acontecer en Europa y el mundo. Con Raquel Bruno. La crisis económica es una bomba de tiempo que profundizará la dramática situación de los derechos humanos en América Latina. Así advierte en su informe anual Amnistía Internacional. En el informe se señala que América Latina es la región con más desigualdades en el mundo. Pablo Gámez entrevista a Judith Arenas, una de las autoras del informe. Señora Arenas, a partir de lo que se asegura en este informe, ¿quiere decir que la crisis económica está solo en un estado de desarrollo en este momento y que su impacto va a ser mayor en unos años? Muy buenos días y bienvenida a este programa. Muchas gracias. Sí, Amnistía Internacional hoy al lanzar su informe anual está muy preocupada de que la crisis económica ha tenido un impacto ya fuerte al realmente lanzar a millones de personas en la pobreza. En otros términos, también ha distraído la atención de los líderes mundiales de problemas urgentes que necesitan su acción, como por ejemplo todos los conflictos en África, pero también tiene el riesgo de desarrollarse de una manera preocupante. Hemos observado como en muchos países ha habido manifestaciones y la gente ha salido a las calles para protestar el alza en los costos de vida, y lo que ha sucedido es que los estados, aquellos en posición de liderazgo, han reprimido dichas manifestaciones. Si nos centramos en el caso de América Latina en concreto, señora Arenas, ¿qué sectores de la población de esta región serían los más afectados ante esta crisis económica? Desafortunadamente, en el continente americano, lo que hemos podido observar en todo el continente es que no hay una excepción en el cual los pueblos indígenas no hayan sufrido. Es decir, aquellos que están en los márgenes de la sociedad, los pueblos indígenas, los campesinos, los gentes que ya se encuentran en pobreza, son los que se encuentran más en riesgo de sufrir y aumentar no solo la marginalización en la que se enfrentan, sino el hecho de que sus derechos civiles y políticos no se han respetado. Es decir, hemos observado trágicamente como en muchas partes del continente han sido totalmente aislados de la representación política y por ende han sufrido muchísimas consecuencias negativas. ¿Y esto nos lleva a decir de que estaríamos hablando de una bomba de tiempo? Exactamente. Nosotros estamos preocupados de que estamos hablando de una bomba de tiempo, que a menos de que los líderes mundiales tomen pasos urgentes al respecto, realmente corre el riesgo de explotar. Las tensiones sociales están aumentando. Sabemos que cuando existe tensión social, aumenta el riesgo de explosión, literalmente. Entonces, estamos urgiendo para que tomen cartas en el asunto. Hablan ustedes en el informe también la preocupación sobre la disminución de las remesas y cómo esto está afectando y alterando programas sociales que ya se venían implementando en América Latina. Desafortunadamente, América Latina es uno de los países en los cuales no puede ser comparado con Europa u otras regiones en términos de la red de apoyo social. Es decir, el Estado no es el que proporciona este tipo de seguridad social mayoritariamente. Las remesas ayudan en gran parte a realmente fortalecer las economías de América Latina y proporcionan al ser un migrante trabajador en Estados Unidos el que manda dinero a su familia en México, en El Salvador, realmente son ellos los que proporcionan ayuda para los familiares enfermos o los familiares ya de una edad avanzada, que el Estado no está en una posición de hacer. Al reducirse estas remesas, realmente encontramos que los grupos que se encuentran en riesgo van a estar más en peligro de quedar realmente a los márgenes. El informe envía un mensaje claro, lo hemos escuchado en distintos momentos de esta conversación, en el sentido de que se debe despertar a los gobiernos para que se centren en los sectores más marginados y más vulnerables, en vez de rescatar a los bancos y a las instituciones financieras. Usted lo ha dicho claramente. ¿Tenemos que ser optimistas de que esto suceda? Yo creo que lo que estamos diciendo claramente es de que un rescate económico y financiero no va a funcionar si es que los derechos humanos, como también otros derechos, no son colocados como una parte central. Yo creo que tenemos que pensar que es posible y todos juntos trabajar para hacerlo realidad. Judith Arenas, de Amnistía Internacional. La sede holandesa de la Central Latinoamericana de Trabajadores, CLAT Holanda, celebra hoy en la ciudad holandesa de Wageningen un debate público sobre el acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Centroamérica. Los líderes europeos y centroamericanos esperan poder cerrar dicho acuerdo el próximo mes de julio para que entre en vigor a comienzos del 2010. Denis Cabezas es presidente de la Central del Movimiento de Trabajadores Costarricenses. Beatriz Díez habló con él. Señor Cabezas, para situarnos, ¿cuál es la posición de la central sindical que usted preside frente al acuerdo de asociación entre Centroamérica y la Unión Europea? Bueno, vamos a ver, cuando el proceso se inicia, nosotros teníamos, un alto grado de esperanzas en que este proceso se manejara de una forma diferente a otros procesos de índole comercial que han habido. La existencia de dos pilares adicionales, el pilar comercial, ¿verdad?, que era el pilar de cooperación, y el pilar de diálogo social que se enunciaban en ese acuerdo de cooperación, nos hacía tener, una esperanza de que las cosas iban a ser, mejores que, por ejemplo, en la negociación con el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Finalmente, nos parece que los resultados, se están enfilando a que esto sea un simple tratado de comercio, ¿verdad? El pilar de cooperación se dibuja y simplemente no hay una clara concepción de cooperación hacia los países y hacia los pueblos, sobre todo. Y el pilar de diálogo político pues quedó cerrado a que simplemente la sociedad civil no tuvo, por lo menos nuestra sociedad civil centroamericana, no tuvo ningún nivel de participación a la hora de que nuestros gobiernos presentaran sus propuestas, ¿verdad? Cosa que nosotros reclamamos en su momento y que se nos dijo por parte de representantes de la Unión Europea, pues que ellos no podían obligar a nuestros gobiernos a consultar estas cosas. Así es que finalmente creo que estamos frente a un tratado de libre comercio más, y frente a eso pues tenemos una expectativa muy negativa en este momento, muy negativa, ¿verdad? Y quisiéramos, quisiéramos ver si es posible que estos procesos se amplíen más. Nosotros, como Central del Movimiento de Trabajadores Costarricenses, pertenecemos a la Confederación Centroamericana de Trabajadores, la cual en forma conjunta con la Organización Fraterna, de la Coordinadora Sindical Centroamericana y del Caribe, la CCSA, hicimos una propuesta concreta, no es que nos hayamos quedado en silencio, y esa propuesta simplemente no ha querido ser atendida por las autoridades puestas en este proceso de negociación. ¿Y en qué consistía o en qué consiste esa propuesta, señor Cabezas? Mire, es una carta que hemos denominado Carta Sindical sobre la Integración, ¿verdad? Es una carta completa, ¿verdad? Es una carta que denominamos Carta Sindical sobre la Integración Centroamericana y el Comercio, ¿verdad? Donde analizamos una serie de cosas, ¿verdad? Como la orientación sobre integración política que necesitaba nuestra región, las orientaciones sobre la integración social, las orientaciones sobre la integración económica desde nuestro punto de vista, ¿verdad? El establecimiento de políticas regionales, educativas, técnicas, profesionales, que verdaderamente vinieran a fortalecer el pilar de desarrollo, ¿verdad? Y muy, muy, muy en particular, el movimiento sindical plantea los temas de cooperación, ¿verdad? Plantea el tema de diálogo político en el acuerdo de asociación. Plantea el tema de los derechos laborales en el acuerdo de asociación, que se nos han dicho que de alguna manera en los documentos que están transversalizando el acuerdo, pero nadie nos dice a dónde lo están transversalizando o en qué idioma, porque nosotros no lo encontramos, ¿verdad? Nosotros creemos que ese acuerdo, si estaba hablando de un diálogo político, si estaba hablando de cooperación para el desarrollo, debería estar complementando eso. Era desde Costa Rica, Denis Cabezas, presidente de la Central del Movimiento de Trabajadores Costarricenses. El Salvador se prepara para un cambio histórico. El presidente electo, Mauricio Funes, está a punto de asumir la presidencia del país, siendo la primera vez que la ex guerrilla salvadoreña llega a determinar el rumbo del país. Gregorio Rosa Chávez es arzobispo auxiliar de San Salvador. Creo que la gente ha dicho lo que necesita el país. Lo ha dicho de distintas maneras y finalmente ve que eso puede ser realidad. Ese es el reto de Mauricio, responder a las expectativas muy grandes que se han suscitado con su elección. La gente está tan necesitada de estos cambios que le cuesta aceptar que las cosas tienen su ritmo, que los desafíos son inmensos, que las arcas están bastante vacías según los informes que van conociéndose. Sin embargo, hay una actitud de esperanza que predomina en el país. Un país que, como sabes tú, es capaz de hacer milagros, capaz de renacer de las cenizas. Creo que ahí está la gran fortaleza del nuevo gobierno. El alma del pueblo que vibra con una propuesta nueva. Y ciertamente se va a involucrar ese pueblo para que esa propuesta se convierta en realidad. Porque él solo no lo va a lograr, pero el pueblo ya en pie de lucha por esta esperanza que está por todos lados haciéndose sentir, hará milagros, eso estoy seguro. Usted lo mencionaba al principio de esta respuesta, la situación económica no es la mejor para El Salvador, la situación social tampoco es la mejor para El Salvador. Hay una serie de bemoles serios a los cuales el nuevo presidente Mauricio Funes tendrá que hacer frente. Quiero afinar la mirada en este punto. ¿Tiene realmente margen Mauricio Funes para cambiar las cosas? Ha habido un debate grande sobre cuál es su libertad de maniobra, sobre todo ante el partido que le llevó al poder. Ha habido una campaña muy interesada en generar esa desconfianza de su capacidad de ser líder realmente del proceso global. El pueblo como que no ha creído en esa campaña porque la encuesta que yo citaba en la charla y lo que también se percibe en el ambiente indica que se cree que es capaz de llevar adelante el proyecto. Por otra parte, el partido ha ido mostrando bastante realismo y en la política el realismo es un elemento clave. Creo que los sueños, aquellos sueños que ellos tenían son ahora replanteados ante lo que la realidad está dictando. Son procesos. La pregunta es el proceso que el país va a echar a andar el próximo lunes. ¿Es un proceso realista? ¿Es un proceso utópico? ¿Es un proceso voluntarista? Creo que Mauricio ha sido muy realista hasta el momento y ha mostrado también mucha personalidad. Yo leía los periódicos esta tarde por internet y veía que ya se publicaron los primeros nombres de ministros y que la reacción de la gente ha sido de satisfacción, incluso la gente que está en el campo de la empresa privada. De modo que esto es un punto clave porque la economía del país necesita una conducción sabia, prudente y audaz. Eso supone gente competente, gente con muchos valores éticos y con gran pasión por la justicia. Creo que es de las características que este gobierno va a mostrar. Recordemos que Mauricio, en la noche de su triunfo, indicó que quería dejarse inspirar por Monseñor Romero y poner a los pobres en primera fila. Creo que esta visión es totalmente novedosa y por eso también muy esperanzadora. Gregorio Rosa Chávez, arzobispo auxiliar de San Salvador. Hace 100 años, el barón de Río Branco propuso la constitución de una alianza entre Argentina, Brasil y Chile, el ABC. El patrono de la diplomacia brasileña pretendía que las principales potencias económicas y militares del continente armonizaran estrategias de paz y estabilidad en la región. Marcel Viato es asesor en temas internacionales del gobierno de Brasil. Señor Viato, el Consejo Suramericano de Defensa, ¿qué rol debe desempeñar para la seguridad en la región? Bien, creo que el más importante es que pueda servir de un foro, un ambiente adecuado para la discusión de temas pendientes en el campo de seguridad. Como sabemos todos, hay en la región una serie de pendencias en materia, sea de cuestiones aún fronterizas, ¿no?, que aún persisten, como también y sobre todo temas de amenazas transfronterizas, sobre todo el tema del crimen organizado y el tráfico de las drogas. En ambos casos lo que se ve es el riesgo de que la presencia de esos elementos pueden conflictar las relaciones entre países. El ejemplo más concreto que tenemos recientemente y que incluso sirvió, digamos, de motivación para declanchar la constitución del Consejo fue el conflicto fronterizo entre Ecuador y Colombia, precisamente por la presencia de elementos insurgentes de las FARC actuando en esta región. Esto yo diría es el más importante. Evidentemente hay otras cuestiones que son muy importantes mirando al futuro, sobre todo el tema de cómo podemos coordinar una política de defensa pensando en el futuro del continente, la preservación de los recursos naturales, cómo podemos juntos tener una política para la Amazonía, para administrar todos los temas, las complicadas relaciones que hay, involucrando temas de medio ambiente y también de desarrollo de los recursos naturales. Y, digamos, si esto funciona bien, ¿se evitaría la injerencia externa quizás en la región? Pienso en el Plan Colombia o en la presencia de la DEA en muchos países para controlar el narcotráfico. Yo diría de la siguiente manera. Yo creo que para que América del Sur y quizás América Latina como un todo puede tener un diálogo más igual con otros países, pensando sobre todo en Estados Unidos, es necesario que nosotros un poco ponemos nuestra casa en orden. O sea, en la medida en que la región encuentra soluciones propias para sus problemas en temas de seguridad, en temas ambientales, en temas económicos y sociales, creo que estaríamos creando las condiciones para tener un diálogo más equilibrado. Y como dijiste muy bien, eliminando un pretexto o un vacío de poder, un vacío de presencia del Estado y de la sociedad que podría servir de tentación para que, digamos, fuerzas e intereses extrarregionales intervinieran en la región. Las Fuerzas Armadas de la zona no han tenido una trayectoria muy, muy buena, digamos, en cuestiones de derechos humanos. Generalmente se han unido a las élites poderosas de cada país. Al formarse un consejo, ¿se puede llegar a controlar que no cometan esos delitos contra la humanidad como se ha cometido en varios países? Bien, hay que tener en cuenta que hay foros adecuados o propios para eso, ¿no? Hay la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces creo que en este contexto sí, el consejo, en la medida que ayude a crear condiciones para un diálogo más estructurado, evitando generar amenazas transfronterizas, se eliminan muchos de los pretextos que pueden servir para abusar derechos de individuos, muchas veces desprotegidos perante fuerzas armadas o grupos insurgentes que están tratando de imponer su orden, ¿no?, cuando el Estado o la sociedad no está presente. Marcel Viato, asesor del gobierno de Brasil. Y ha llegado el momento del resumen de la prensa europea. El Financial Times de Gran Bretaña informa que la empresa automotriz General Motors se acerca más a la bancarrota, mientras que en Europa se intensifica la disputa política por la venta de Opel. El International Herald Tribune publica una fotografía de una víctima de un atentado de bomba perpetrado en la ciudad pakistaní de Lahore, que causó la muerte de 23 personas. Casi 300 personas resultaron heridas en el ataque. Las autoridades estiman que el atentado estaba dirigido contra una oficina central del servicio secreto. El cotidiano francés Le Monde revela que Francia refuerza su compromiso en el Golfo. El presidente Nicolas Sarkozy inauguró en Abu Dhabi la primera base militar francesa en Oriente Medio y firmó un nuevo acuerdo de defensa con los Emiratos Árabes Unidos. El matutino español El País escribe que el gobierno francés ha ordenado a las escuelas de primaria que prohíban el uso de teléfonos móviles en sus recintos por temor al efecto de las ondas electromagnéticas en los cerebros de los niños. La medida se anticipa a un informe encargado por la autoridad sanitaria. En otros titulares, El País publica: Corea del Norte amenaza con atacar al sur. La crisis norcoreana se agrava. Pyongyang rechazó ayer de manera unilateral el armisticio con el que finalizó la guerra de Corea en 1953 y amenazó con atacar al sur en respuesta a la decisión de Seúl de unirse a la iniciativa de seguridad contra la proliferación de armas de destrucción masiva. El diario suizo Neue Zürcher Zeitung informa que en México ha desaparecido el periodista Fidel Pérez Sánchez del diario Notiver. Y así concluye la matinal de este jueves 28 de mayo a través de Radio Nederland. En nombre del Departamento Español, Patricia Karpovich y Raquel Bruna les agradecen la sintonía. Desde Hilversum, en Holanda. Muy buenos días.